Mapuche, Hualco Panaycuna, buenos días, hermanos, hermanas de la Tincuná, con gusto realmente hablar con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo vivieron el sábado este Festival Cultural Allí en Acción? Bueno, realmente muy hermoso. Veníamos de una semana de lluvia, de mal tiempo, pero bueno, la mística y la energía, las buenas energías que tiene tanto todo el equipo como todos los invitados, todas las organizaciones invitadas, hacen siempre de nuestros eventos una jornada a pleno sol. Así que bueno, eso es gracias a la voluntad de todos los que estamos ahí metidos, ¿no? Había por lo menos 12 organizaciones participando. Sí, muchas organizaciones barriales. Este es un festival, este es el quinto festival cultural que se realiza en Acción. Habían empezado como unas jornadas de lectura allá hace 5 años atrás, pero bueno, fue tomando cada vez más color, más cuerpo, cada vez más compromiso de los vecinos, de las vecinas que se juntan para realizar estos festivales, y bueno, fue creciendo. En este particular el lema era compartiendo culturas. Y bueno, y eso se da también porque por las características del territorio, ¿verdad? Las características del barrio, que tenemos muchas familias de todos lados realmente, entre santiagueños, tucumanos, correntinos, tenemos también de otros países de Latinoamérica, así que eso forma realmente una mistura muy interesante, sí, de culturas, de ritmos, de tonadas y de cosas que fue lo que se manifestó en este festival. El día sábado pudimos escuchar y compartir y conocer varias de las propuestas que durante todos los días sostienen las organizaciones del barrio. Estaban presentes, contábamos recién, desde el Club San Miguel, estaban presentes el Centro Jubilados, el Grupo de Danza, los espacios vinculados a las iglesias, que también estuvieron acompañando y compartiendo. Y están haciendo, contaban el sábado, un espacio de vivero también ahí en Acción los días sábados. Así es, también hacemos el espacio de vivero, el espacio así, ahí más conectado con la tierra, más conectado con nuestra pacha, que hacemos un intercambio de semillas, intercambio de plantines, que eso está abierto obviamente para toda la comunidad, quienes se quieran acercar. Hay un pequeño espacio que tenemos, pequeño porque recién empezamos, la idea es de empezar a ir agrandándolo. Eso ya antiguamente, el espacio del campito ya era un vivero. Vivero, que se nota, digamos, el paso del vivero, porque tenemos una tierra muy fértil realmente ahí, las características del suelo son muy buenas para la siembra. Y bueno, después fue el basurero, que todo el mundo conoce, la historia del campito, y bueno, después la recuperación que hicieron los vecinos, pero antiguamente ya era un vivero, así que estamos como tratando de recuperar la ancestralidad de ese lugar. La bicicleta que hacen desde En Acción ya está instalada en la comunidad. Todos los años esta recorrida se vuelve, bueno, un lugar de una cita obligada para muchos espacios, que además la pasan y la pasamos muy bien. Pero este festival cultural está intentando instalarse. ¿Cómo evalúan la jornada del sábado pasado en este camino? Realmente es muy positiva, quedado todo el equipo muy contento, ha quedado con la participación de tantas organizaciones, de tantos vecinos. Realmente fue un encuentro muy bello, como la feria, los distintos stands que había, todo el compromiso y la generosidad, ¿no? El venir y compartir de todas las personas fue algo muy bello realmente. ¿Cuál es la próxima actividad que tienen de aquí a fin de año? Tenemos el festival de fin de año que se va a realizar en el fin de semana del 7, creo que es el 7 de diciembre que cae. Ahí está la fiesta de fin de año, así que bueno, les esperamos, como siempre, a todos, a todas, para que vengan a compartir.